tempo di aquí estamos, misericordia para tu perdón. Vivo me llené de clamor, que en un mundo no te vivo. Llegó tempo y aquí estamos, misericordia para tu perdón. Hoy nos protege en este clamor. Que en un mundo no se viva, divino me a vuestro peso, que no sea tanta luz, tan grande y tregua que está envolviendo este planeta donde está. Divino me a vuestro peso, que no sea tanta luz, tan grande y tregua que está envolviendo este planeta donde estamos. Un castigo va a pasar, ha habido un sol, está todo el ser, y encontrar con un Pai Divino, que a verdad y a justicia. Un castigo va a pasar, ha habido un sol, está todo el ser, y encontrar con un Pai Divino, que a verdad y a justicia. A lembrar y relembrar, que prestamos esta atención. Y concentrar en nuestro mes y escuchar vida cesa. Para lembrar y relembrar, expresar mucha atención. Y concentrar en nuestro